FM Los Coihues. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues, buenos días, camino abierto, arranca Radio La Mariposa. Tercer ciclo ya al aire. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo lo trata esta tercer temporada aquí en el aire de FM Los Coihues? Muy bien, Fabián, buen día. Fabián, buen día, usuarios de Camino Abierto, que los tenemos acá muy cerquita. Ya tenemos tres usuarios que nos vinieron a visitar y está Fer al comando táctico de los chicos que vinieron en colectivo a visitarnos esta mañana. ¡Aguante lluvia, aguante lluvia! Si nos escuchás desde lejos, 2944-784040, allí dejás los mensajes y a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar nos podés escuchar donde quiera que estés. Y digamos que Camino Abierto es el programa. ¿De dónde es Camino Abierto? Porque uno dice Camino Abierto, hace un año que no estamos al aire. No, hace un mes y moneditas que no estamos al aire. Camino Abierto es el programa del Centro Cultural del Servicio de Salud Mental de los Usuarios, del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche. Así que ha venido gente, yo estoy aquí esperando desde anoche que vengan los compañeros y compañeras, así que no sé, usted dice que hay alguien afuera de esta radio. Yo creo que sí, yo creo que si pregunta si hay alguien afuera le van a contestar, Podríamos probar, ¿no? ¿Hay alguien allá afuera de la radio? No. Ah, se escuchan voces, ¿eh? Sí. Se escuchan voces. Me parece que era José ese. Sí, alguien debe haber. Pero deben estar preparando las cosas, entonces los tipos sí. Ahí todavía están ahí medio en la previa. Sí, sí, sí. Vio que se viene carnaval, ¿eh? Se viene carnaval, se confirmó. Se confirmó el carnaval y se confirma la presencia de Camino Abierto en el carnaval. No me diga. Sí. ¿Sabe quién anduvo ayer? No. ¿Por el taller de musicoterapia? No. El profe Juan. ¿Ah, sí? Sí, se puso el carnaval al hombro. Se viene carnaval entonces con sí, Camino. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar qué están haciendo al respecto de participar en el carnaval. A ver. Muy, pero muy buenos días, Radio La Mariposa, ¿cómo andan? Acá los saluda el profe Juan del taller de percusión, que el día de ayer martes se vistió de murga. Sacamos los trajes al patio, les pegamos una desempolvada y ya la muchachada se los calzó. Sacamos los tambores y arrancó el baile. Así que, bueno, tenemos ahí un objetivo, que es la participación de la murga Salto de Alegría en los carnavales 2022. Y para eso, gente, queremos invitarles a todos quienes tengan ganas de sumarse en camino abierto a la fiebre carnavalera, a acompañarnos el martes que viene, 10:30 a.m. Les estaremos esperando con los trajes preparados. Hay varias presencias estelares confirmadas. Estoy hablando de grandes valores que supieron lucirse en los desfiles, en el carnaval con Salto de Alegría, y que están volviendo a ponerse los trajes para recorrer una vez más las calles del carnaval barilochense. Bueno, una alegría. Estuvimos ahí usando lo que hay y ya también nos pusimos en campaña para mejorar algunos instrumentos y que todo esté en óptimas condiciones para que salgamos a divertirnos y a disfrutar allá por finales de febrero de los carnavales. Estamos preparándonos para tocar, para desfilar, baile incluido, y también, sí, damas y caballeros, vamos a tener participación en el escenario para cantar una canción que yo creo que va a ser un gran éxito de este carnaval, que es la canción de Camino Abierto, en la que estuvimos invirtiendo mucho, mucho, mucho tiempo, mucha dedicación y pasión el año pasado. Recuerdan ustedes la que dice: somos Camino Abierto, un lugar de comprensión. Sí, esa misma, sí, la recuerdan, lo sé, porque ya empezaron todos ahí a mover sus cabezas, los puedo ver desde acá. Y tiene la segunda parte con la canción de Gilda que dice: somos un centro cultural que depende del hospital. ¡Wow! Imagínense lo que va a hacer la gente, el público, visto desde el escenario cuando cantemos esa canción con una melodía tan hermosa, tan conocida. Bueno, estoy esperando que mucha gente se acerque martes que viene, 10:30 a.m. para seguir alimentando el espíritu carnavalero con la murga Salto de Alegría que vuelve a las pistas, ¿eh? Así que eso, muy feliz, estamos volviendo, empezando el 2022 con un entusiasmo bárbaro, así que bueno, que siga así, che. Un abrazo bien grande para Radio La Mariposa, todos los oyentes en todo el mundo. Yeah, baby. Un abrazo. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Para mí, salud mental comunitaria es encontrar la manera de que la comunidad donde uno se desenvuelve esté lo mejor posible. Encontrar la manera, ya sea con entretenimiento, distintas actividades que puedan hacer en común, eso. No sé, podría decir que mi opinión, me parece que la salud mental es algo que le falta a todos en este planeta directamente. Muy bien. Como que nosotros de alguna manera canalizamos todo por ahí lo que la sociedad no se quiere hacer responsable de sí misma y terminamos manifestando lo que los demás no están dispuestos a ver en ellos mismos, ¿no? Y pero que le falta todo, seguramente que le falta todo. Convivir en libertad y armonía. Bien, ¿ese es un objetivo? ¿Lo plantea como un deseo? ¿Qué sería? Es lo que podría decir de lo que sacamos de salud mental. ¿Mimi, quería decir algo? Sí, yo cuido a mis hijos, los quiero mucho y Y ahora está pasando cosas en Bariloche. Mataron a una chica de pie, una puñalada. Porque en la sociedad no somos todos iguales. Y insertarse en la sociedad y volver a insertarse en la sociedad tiene su cultura, tiene su progreso, tiene los de alta alcurnia, tiene los pobres, tiene los ricos, y en la sociedad hay que insertarse en la sociedad para convivir con los demás. Y todos los días convivimos acá, todos los días convivimos, pero no compartimos las mismas cosas. Michel Foucault escribió mucho sobre la locura y justamente dice lo que dice Carmencita, ¿no? Que los institutos, lo que se llamaba antes el patronato de la infancia, los hogares donde se encerraban a los niños, niñas y adolescentes, el manicomio y el penal, comparten, digamos, esto de la privación de libertad, del trato cruel, de la cuestión del control hacia el sujeto, hacia la persona. Y lo que dice Carmen es muy importante, porque los niños y las niñas y los adolescentes no tienen por qué vivir en una situación de encierro y una vida arreglada. O sea, tener horario para comer, horario para dormir, horario para lavarse los dientes, horario para hablar, horario para callarse. Eso es tener un control sobre la persona. Por eso, los chicos que tienen alguna problemática con su familia, hay un programa que se llama Familia Solidaria, que lo que merece es justamente que ese niño viva en un hogar hasta tanto se resuelva su problema y pueda vivir con quien tiene que vivir. La radio no es solo contar la vida de la gente, sino, sobre todo, escuchar la vida de los demás. Qué bueno, Raúl, qué buenas definiciones, ¿eh? Estaba anotando ahí atentamente lápiz, lapicera para... Se puede convertir en separadores para la radio. Sí, radio de esto, tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Tenemos todo un año para laburar, así que se nos van a ocurrir dos ideas. Les decimos... Suya. Bueno. Suya. Yo ya pensé el año pasado, me parece. Le decimos a los y las oyentes de esta radio, la FM Los Coihues, que estamos en vivo 11 y 27 de la mañana, si nos estás escuchando los miércoles, y que hace 20 grados 2 en Villa Los Coihues en este momento, que estaba empezando a chispear, que si tenés el invernadero descubierto, por ahí está bueno airearlo un poco en el día de hoy. A mí se me han volado las chapas, no solamente de la cabeza, sino del invernadero, Raúl. Tuve problemas, se me ha roto. ¿Se dice roto o rompido? Lo que quieras. Se me ha roto el nylon del invernadero, Raúl. Un año. Y mire que los que saben me decían... Pero hubo viento, ¿eh? No le ponga malla cima y el nylon arriba porque se te va a... No, pero lo que pasa... No sea cabeza de termo que se te... No, pero lo que pasa... Ahí está. Rompió. Ahí está. Fui el sábado a decirle a uno, ¿me podés venir a ayudar? Y me miró desde las alturas, claro, cual sabio, y me dijo... Yo te dije. ¿Viste el zapallo que yo te había dicho, claro, que se iba a romper? Bueno, así que hay que cambiar el nylon. Hay que darle el nylon. Son un par de pesos, arriba de otro par de pesos, pero... Lo importante, mire, ¿sabe cuánto hace que no voy a la verdulería más que a comprar lo que no tengo? Qué bien. Por ejemplo, tomate todavía no me dio. Pero están... Ahí vienen, por eso hay que cuidarlo, porque el tomate lo agarra la helada, primera helada, y quedan de recuerdo los tomates. ¿Zapallito plantó? Sí. Hoja, lo que se imagine, lo muy que bien. Se imagine. Tengo variedad de verdura, variedad de acelga, achicoria, remolacha, espinaca, remolacha, todo, todo. No comer, recomendación, no comer la hoja del tomate, que es lo único tóxico que hay en las huertas. Eso no se come. Hay que lavarse las manos después de manipular, sí, el tomate. Sí, guarda con eso, ¿eh? Es complicado. Después el resto, sí, sí, toda la olla, se le saca a la tierra. ¿Zanahorias? Zanahorias, sí, hay que ralearla, porque si queda muy cerquita... Se hace chiquitita, como finita. Un piolín naranja. Claro. Así que hay que ralearla. Pero estoy aprendiendo, de a poco voy aprendiendo. Muy bien. ¿Le digo el pronóstico para lo que resta de la jornada? Dele, no me diga viento. Dice, por la mañana parcial nublado, para la tarde tormentas aisladas y para la noche parcialmente nublado. Ah, bueno, no estamos mal. Máxima de 25 para hoy, ¿eh? Estamos bárbaros. Los que están bárbaros son los que nos vinieron a visitar, los usuarios de camino que están sentaditos ahí afuera en ronda de mate. A ver si hay alguien por ahí afuera. Yo no creo, suena haber ido. ¿Hay alguien ahí afuera en las veredas de Los Coihues? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo le va? Se parece al pollo esa voz, ¿eh? No, no es. El pollo no está en la montaña. Sí, leí una nota del margen. Ah. ¿Quién anda por ahí? Efectivamente, el pollo Carapés acá, en la puerta de FM Los Coihues 105.5, al lado de la escuela, en el corazón del barrio, y muy bien acompañado. ¿Cómo les va a ustedes? De 10, Pollo, de 10, con ganas de disfrutar un poco del aire libre, pero acá estamos con Raúl en el estudio. Bienvenidos al primer programa de Radio La Mariposa, versión 2022, ¿quién lo hubiera dicho? Llegamos. Tercer año al aire ya. Tercer año al aire, pero ¿ustedes pensaron que esto iba a durar tanto? La verdad que no. No, la verdad que no. No, pero está buenísimo. No estará sentado abajo del guindo, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Me estás espiando? No, para nada. Estoy sentado acá abajo del guindo, estoy escuchando de fondo, seguramente los oyentes acá del barrio están escuchando el colectivo 50 que llegó y que en un ratito ya va a partir rumbo al centro. Muy bien. Estoy, como les contaba, muy bien acompañado por Fernanda, por José, por Emilio, por Tino y por Vanessa, sentados en una ronda, tomando mate, tomando té, comiendo unas galletitas y queriendo saludar y dar los primeros testimonios de este primer programa del 2022 acá en Radio Las Mariposas. ¿Qué les parecen? Dele nomás, Pollo, dele nomás. ¿Qué de gente que tiene usted alrededor, eh? Viste, son amigos seguidores. Al fin vienen del centro, en colectivo, hasta acá, a ser parte del programa, a estar en vivo. Así que nada, puro agradecimiento para estos compañeros y compañeras de Camino Abierto, con quien tenemos el gusto de empezar este primer programa hoy día 2 de febrero del 2022. Parece una rima, ¿no? Una poesía. 2-2-2, 2-2-2. Está para jugar, diría mi viejo. Sí, va a haber varios así, dentro de unos días es 22 del 2 del 22. Sí, ahí ya tenemos el Capicúa, entra a jugar la suerte. Bueno, Pollo, ¿con quién estamos por ahí por las calles? Bueno, estoy acá a mi derecha, vamos a empezar, va a saludar acá... ¿Para qué voy a decirle? Voy a saludar, se va a presentar ella misma. A ver, ¿cuántos años tenés? 34. ¿En dónde vivís? Acá en Bariloche. ¿Hace cuánto sos operadora de Camino Abierto? De camino más o menos 4 años, pero arranqué hace 5 años a trabajar en el servicio de salud mental. ¿Qué tiene de diferente trabajar en camino que trabajar en otros espacios de salud mental? Es más comunitario, hay más talleres, se trabaja más con la comunidad. Bien, bueno, después de esta breve introducción, doy pie para saludar a Fernanda, la operadora, una de las operadoras de camino, y le consulto al respecto, ¿cómo empezó Camino Abierto este año? ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué son las cosas que ya están funcionando y las que están por venir en este febrero que ya empezó a circular? Bueno, arrancamos Camino Abierto ahí con algunos talleres. Voy a comentar algunos. Los lunes tenemos el taller con una profe nueva, Maya se llama, y se trata más de juegos corporales, juegos de mente. Así que está buenísimo, es de 10:30 a 2:30 más o menos. Los martes estamos con musicoterapia y ahora están arrancando con la murga. Así que los invitamos a los que quieran participar y sumarse, están bienvenidos. Los martes de 10:30 a 2:30 también. Después los miércoles estamos con radio por la mañana y a la tarde guitarra. Y los jueves también hay un taller nuevo que se llama Eutonía. Y también hace dos semanas comenzó. No sé. Ese es por la mañana, igual a partir de las 11, así que también están invitados, está muy bueno el taller. Y los viernes estamos con el taller de Gaby y de Flor a la mañana. ¿Cuáles son los talleres que todavía faltan que se tendrían que reincorporar en febrero, como para tener una grilla más completa? Y faltaría teatro con Elena, que creo que era los martes, no recuerdo bien, sí, martes. Después deporte los lunes y jueves, y cerámica también los jueves, que en marzo recién arranca cerámica. Y los viernes, no me acuerdo cuál taller había a la tarde. Ah, el de Gaby, pero no sé si continúa el de deporte, si ya lo comenté. Así que más o menos, sí, más o menos esos son los talleres que están en Camino Abierto. ¿Cuántos usuarios, usuarias están viniendo ahora a Camino, están yendo? ¿Son poquitos por ser verano? Por lo general enero siempre amaina y febrero empieza a levantar. ¿Cómo es la situación? Sí, en enero y por la fiesta, todo eso, eran muy pocos los usuarios. Ahora como que están remontando y volviendo, así que espero que vuelva a ser como antes, más concurrido. Hay otra cosa que quiero saludar, porque hay una cumpleañera en febrero, Mimi. A Mimi Levin, así que le mando un abrazo grande. Y a ver si le pueden pasar un tema de, no sé, a ver qué. Ah, Mariposa, le gusta ella el de Maná. Gracias. Ahí está, entonces, a ver si tomamos nota a Mariposa, un tema conocido de Maná para la compañera Mimi, que le mandamos un fuerte abrazo de acá de Los Coihues. Sí, señor, ya lo estamos buscando. Bien, perfecto. Mariposa, Mariposa, Mariposa Mimi. ¿Qué bien. Le parece con el nombre? Mariposa Mimi, está bien, ¿no, Mimi? Bueno, estaba pensando nomás. Escúcheme, Pollo, le hago una pregunta. ¿Llueve, no llueve? ¿Cómo están las cosas afuera? Bueno, está encapotado, está cerrado con calor. Me cayeron dos gotitas hace un rato, pero no, yo creo que va a aguantar, ¿eh? No se pongan el piloto si van a salir, no se pongan nada impermeable. Pongámosle ficha al clima, yo creo que va a aguantar y que va a despejarse en un rato. Muy bien. Pollo, usted dice que se va a animar a alguno de los compañeros y compañeras que están afuera a encarar esto que decía el profe Juan de la murga de camino que va a salir a los carnavales 2022. Veo potencial, ¿eh? Veo potencial de alguno de los que están acá de integrar la murga, de dar esos saltos rimbombantes y de tocar el bombo y el platillo. Vamos a ver si podemos ayudar para nutrir a la fila murguera de Camino Abierto. Tengo acá más compañeros que quieren dar la palabra. No sé si tengo un tiempito más antes sí, de pasar no. un tema. A ver. Cómo no, cómo no. Dele nomás. Bien. Estoy acá con Tino. A ver, Tino, salude primero. ¿Cómo le va? Hola, soy Tino. Sí. Buenos días, oyente. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, señor Tino? ¿Cómo anda usted? Oyente. ¿Cómo anda, Tino? Quiero decir que tuve mucho trabajo y... mucho trabajo, en mucha parte trabajé y... ¿Qué anduvo haciendo, Tino? Estuve trabajando en la carnería, albañilería y estacionamiento medido. Por todo lado Tino anduvo, por todo Bariloche. Varios trabajos tuvo Tino y acá los quería comentar, a ver, ahí se le ocurrió uno más. ¿Eh? ¿Alguno más que querías decir que se te haya ocurrido? Me siento orgulloso. ¿Por qué, Tino, decís eso? Porque día a día hago lo que puedo, transpiro la camiseta, pero... sí, estuve trabajando en muchas partes. Saludo a todos los que me conocen y... ¿Quieres pedir algún tema? Saludo a la Fer, saludo a la Vanessa, a Pato Franco y a Juan Manuel y a todos los chicos de Camino Abierto. Está muy bien, gracias Tino ahí por los saludos. Aprovecho para comentar de que tenemos algunos compañeros que están saliendo del COVID, algunos que estuvieron aislados, pero bueno, de a poco recuperándonos y bueno, empezando este febrero con el plantel completo. Tengo una mano que se levanta y no es una mano cualquiera, ¿eh? Es la mano de José, una mano tatuada, una mano acostumbrada a levantarse para expresar su voz. José, buenos días. Buenos días, oyente. Saludo a la Radio Mariposa. Le quería contar que yo también he trabajado en muchas cosas, en muchas partes, y me ha rompido el lomo laburando y nunca he tenido nada porque todo me lo gastaba en joda. Y bueno, y así quedé, viste, después internado en el hospital. Dejé heavy metal porque rock and roll, todo, porque me estaba poniendo en la cabeza, estaba medio chapita y no quise saber más. Me anoté en una iglesia evangélica para ir a rezar, a orar, a hacer el lanzamiento, a ¿cómo se dice? A alabar a Dios, a estar alegre, a estar contento, a pedirle una casa al cura, a ver si me la puedo hacer, porque no, al pastor, porque yo lo único que tengo en mi casa es la de mi hermana y no tengo otra casa donde estar. Por eso antes andaba en la calle, andaba sufriendo, andaba en el frío, en la nieve, en la lluvia, dormía afuera. Y bueno, y le ha pasado mil cosas a mí. Y me voy a aferrar a Dios, a ver si Dios me da una mano y me sale una pastor, si Dios quiere, me puede, se llama José, igual que yo, que me regaló una Biblia y la tengo. A veces la leo, de vez en cuando, la mayoría de las veces la paso leyendo porque ya el, y bueno, ya el rock and roll ya lo dejé, ya no me gusta, no quiero saber más nada con eso, porque el heavy metal pues, es cosa de loco, porque es diabólico, ¿viste? Y yo eso parece del diablo, y yo no, yo soy como un ángel para Dios, porque cuando rezo parece que Dios me oyera y al otro día ando 10 puntos, ando contento, alegre. Y no, y bueno, y quería pedirle un tema, si me pueden pasar, evangélico, si conocen alguno que sea una alabanza, si conocen algo de la iglesia, porque no todos son evangélicos, son católicos, algunos son mormones, otros son de testigos de Jehová, y no, otros no creen en Dios, otros son, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, pollo? Creyentes, agnósticos. Agnósticos, que no creen, ateos. Ateos, son ateos que no creen en Dios. ¿Cuántos cambios, José, de la última vez que nos vimos? Recuerdo que las últimas veces pedías temas de metal, temas rockeros. Sos un conocedor neto de las bandas barilochenses, siendo un nick de acá de la ciudad. Estabas pidiendo ahora un tema evangélico. ¿Alguno en particular, algún nombre que te recuerdes? No me acuerdo ninguno, porque desde hace rato que no voy a la iglesia evangélica y ahora voy a empezar a ir de vuelta, pero alguna alabanza o algo que conozcan, si pueden, si no, no hay problema. Ok, José, te consulto al respecto. Empezaron los talleres de camino, acá lo estaba comentando Fer. ¿Participaste en alguno? ¿Cómo viene tu participación? Sí, participé ayer en el de la murga. Me gusta mucho bailar la murga porque es divertida y entretenida y pasé todo el rato, pero me canso porque está saltando, que hacer esto, que hacer lo otro. Y yo como fumo, que quiero que Dios me ayude a dejar el cigarro también, me cansaba mucho y me agitaba y por ahí descansaba un poco, pero voy a tratar lo posible para el 28 de febrero, que se festeja el carnaval, de participar en la murga. ¿Cómo se llama la murga, si lo recordás? Sí. Salto de Alegría, Camino Abierto. Perfecto, bien, muy bien. ¿Algo más, José, que quieras agregar? No, nada más. Muy bien. Bueno, acá la palabra de José. Estamos acá con Emilio, que va a saludar. Primero, Emilio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estuvo ese viaje en el colectivo 50 hasta Los Coihues? Vinimos en auto. Ah, perdón. Pensé que habían venido en colectivo. Me traicionó la fuente acá. Pensé que estaban pagando boleto en auto. Vinieron. Bueno, qué bien. Más rápido, entonces. Y fue muy bueno, muy rápido. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo empezaste el año? ¿En qué talleres de Camino Abierto estás participando, Emilio? En casi todo, pero ahora hay muchos que no participan. Es que todavía no abrieron, decís vos. Sí. Bien, perfecto. ¿Y vos, por ejemplo, en cuál? ¿En Murga estás participando? Sí. Bien, van a estar en el carnaval, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Bien, ¿vos tocás algún instrumento, bailás? ¿En qué función tenés? Ah, mirá qué bien. Mirá qué bien. Bueno, aprovechando, hablando de instrumentos, ¿tenés algún tema musical que querías pedir? El de Eduardo Falú, Zambita Nochera, La Candelaria. ¿Están tomando nota ahí adentro de los temas que están solicitando? Sí, señor, sí, señor. Muy bien, perfecto. A ver, Tino, ¿qué querías agregar? Sí, le doy muchas gracias a los que me dieron trabajo, mil gracias y... Hasta ahí Tino saluda, ¿le parece que volvamos al estudio? ¿Les doy paso y después volvemos con otra ronda? Perfecto, Pollo, volvemos al estudio y le vamos a poner la canción dedicada para el cumple de Mimi. Perfecto, la escuchamos, un saludo grande entonces para Mimi. Esto es Maná, Mariposa Traicionera, feliz cumple Mimi. Fácil y ligera de quien tú. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento. Hoy en Bariloche había mucha avispa y picaron a toda la gente. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa, 2944-784040, el teléfono de la radio. Seguramente habrá oyentes ahí con ganas de volver con este programa a sus oídos. ¿Me repite el teléfono, si puede ser, Raúl? 2944-784040, nos escuchan a través de fmloscoigües.redenfoques.com.ar. Estamos atrás de la Junta Vecinal de Villa Los Coigües. Mandémosle un saludo a Emilia, que está ahí en la Junta, trabajando, organizando todas las tareas. Usted sabe que durante el verano, por ejemplo, no paró ni la cantidad de elementos que se mandaron a la RB. Estuvo llena esta radio de donaciones de los vecinos y vecinas con todo el material seco y demás menesteres. Algunos miércoles venían a buscar, ¿no? Sí. Pero mire, acá este último mes que se ve por ahí enero, vio que la gente... No, pero estaba enorme cantidad. Hasta la recontramanija, no podíamos entrar. Nosotros, es más, yo me quedé un día dormido ahí, pensé que me iban a llevar también. Yo digo, esto está en desuso, se lo van a llevar. Se durmió en forma de botella reciclable. Sí, pero ahí quedé. Y después también los contenedores y todo el laburo en este barrio. Viene bien el verano, viene tranquila la cosa, no avivemos. Y tenemos nosotros un compañero de Camino Abierto que está viviendo temporalmente en Mendoza. Se llama Omar, ¿lo conoce? El amigo Omar, gran poeta. Y Omar se pasa las tardes allí escribiendo, dibujando, trabajando. Estuvo cavando pozos y el sol lo estuvo castigando. El sol lo estuvo castigando fuerte. Así que mientras se ponía en la sombrita se le ocurría escribir cosas y nos envió unos cuentos grabados que están recontra buenos. Yo seleccioné para hoy uno que se llama... ya le digo que me pongo los lentes, Se llama La tristeza y la furia. ¿Quiere que lo compartamos? Vamos. La tristeza y la furia. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño. Y sin ningún apuro,

recuerdos amigos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá, rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Continuamos en el aire de FM Los Coihues 105.5, recuperando el aire en vivo en esta radio. De a poco se irán agregando nuevos programas. Hay varios de ahí dando vuelta en gatera. Mire, por ahí, le voy a decir una, Raúl. Capaz que se arma un programa de rock progresivo sinfónico en vivo en esta radio. Vendremos todos de túnicas. ¿Qué le podría decir? Yes. Sí, se viene, pero mire, podríamos hacer un segmento de humor también, a ver quién reconoce bandas de acuerdo al nombre. Mire, tenemos un mensaje para La Mariposa. Un abrazo grande y mucho vuelo y color para todos los que conforman La Mariposa para este 2022, de parte de Pulmi. Nosotros vamos a mandarle un abrazo enorme a Pulmi, que ha tenido un inconveniente aquí en el barrio, un accidente con su móvil, así que le mandamos un abrazo enorme, que se recupere bien pronto, que nos han dicho ahí que ha tenido alguna nana, pero por suerte está todo así, todo bien, así que Pulmi, un abrazo enorme. Pulmi, que mire, voy a contar chisme. Cuente. Que me da mucha envidia, pero de la buena envidia. Anduvo por los Buenos Aires con su hija poetisa, se dice en realidad, y anduvo recorriendo librerías de esas de Buenos Aires gigante, donde uno dice, a ver si está este libro, está, a ver si está este libro, está, a ver si está. Y uno puede ir, como aquí pasa en alguna librería, puede ir, tomarlo, sentarse, leerlo, pero lo bueno es que son esos lugares tipo templo. Por ejemplo, hay una librería en la avenida Santa Fe, que fue un cine, imagínese usted, claro, un centro cultural gigantesco convertido en librería, por la calle Corriente, esa librería donde los libreros, que aquí también pasa, no digo que no, pero cada vez pasa menos en general, que el vendedor sabe lo que usted le pregunta. ¿Tenés un material de...? A ver, pará que me fijo en la computadora. No, eso no está bueno. No, va pasillo 3, F8... y saca un libro que usted estaba buscando. Tiene tanta memoria. Está buenísimo eso, libreros que... Así que Pulmi anduvo por las librerías de Buenos Aires, y me parece que alguna vez fue alguna pizzería también, ¿eh? Ah. Así que estuvo re buena la recorrida. Un abrazo grande, Pulmi, a mejorarse. Y hablando de columnistas, hoy 12:30 aproximadamente la vamos a estar llamando a Rosita, ¿eh? ¿También? Sí, claro. Estamos con todo. Rosita va a salir al aire hoy también, y acaban de llegar al móvil de exteriores Angie y Arnaldo. ¡Asa! ¿Qué hacemos? ¿Vamos para afuera entonces? Vamos para afuera. Atento a ese marambio, nos están escuchando. A ver, espere, que si yo no levanto los micrófonos. A ver, randa alguien por las... Si alguien más quiere decir algo... Si anda alguien más que quiere decir algo... Espere que voy a salir, espere. Bueno, yo mientras tanto repito el número de teléfono de esta radio, 2944-784040. El teléfono de la 105.5, la FM Los Coihues. Estamos todos los miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde con este Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Y ahora sí, nos vamos para las calles a ver quién anda ahí afuera de FM Los Coihues 105.5. ¿Anda alguien por ahí? Sí, anda alguien, y andan cada vez más porque han llegado nuevos compañeros, compañeras. Ahora sí, en el colectivo 50 llegó Angie, llegó Arnaldo, y doy paso para que lo saluden. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Me contabas acá fuera de micrófono que es un día muy especial para vos hoy, 2 de febrero. ¿Por qué? ¿Querés contarle acá a la audiencia, a los oyentes de Los Coihues? Sí, es el cumpleaños de mi hijo, que cumple 17 años. ¿Cómo se llama? Se llama Juan Miguel, en la luz de mis ojos. Muy bien. ¿Vos recordás cuando nació? 17 años ya pasaron, pero son momentos que no se olviden más, ¿verdad? No, me acuerdo, me pasa o me imagino yo que cuando me pateaba la panza y cuando llegaba el día de cumpleaños sentía como contracciones. Pero eso era todo psicológico. Pero fue rápido el parto de nene, fue dado empujado y se enseguida. Lo tuve por parto natural. ¿Acá en Bariloche? ¿Dónde fue eso? En el hospital Ramón Carrillo. Claro, el hospital acá de Bariloche. Bueno, ¿querés mandarle un tema, algún tema musical que le guste, alguna banda en particular que le guste, que así lo homenajeamos en su día? Sí, Los Palmeras. Los Palmeras, muy bien, linda grande, banda. Qué grande. Linda banda, ¿algún tema en particular? Cualquiera. Soy Sabalero, es muy conocido, ese te hace bailar, ¿eh? Ese, vale, bailazo, bailá. Vale. Ese que dijo el pollo. Vale. Bueno, ¿algo más, Angie, que quieras compartir, que quieras decir? Un poema. Un poema. A ver, para adelante, por favor. Las aves pueden dejar su nido, los peces pueden dejar el mar, pueden no verte, pueden no hablarte, pero olvidarte jamás. Muy bien, pero olvidarte jamás. Muy bien. ¿De dónde sacaste ese poema? Lo escribiste vos. Felicitaciones, Angie. ¿Cuándo lo escribiste? El día que nació mi hijo. Mira. Qué bárbaro. Y te lo acordás hasta hoy. Lo recitás que cada uno de los cumpleaños. ¿Cómo es el tema? No, me acuerdo. Muy bien. Bueno, un abrazo grande. Entonces le mandamos acá a Juan Manuel, Miguel. Juan Miguel, perdón, desde los estudios de FM Los Coihues. Sí, sí, gracias por todo. Ok, bueno, vamos a pasar acá a hablar con Vane, la operadora. Vane, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno. Está lindo, ¿viste? Sale el sol y es un calor bárbaro, se nubla y te preguntás si va a llover, pero ¿vos crees que aguanta? Sí, yo creo que aguanta. Yo creo que terminamos la playa de la tarde, ¿eh? Sí, sí. Está lindo, aparte con poco tiempo. Fue muy ventoso el enero que pasamos, ¿cómo lo viviste? Y pude ir poco a la playa con este clima, sí, muy poco. Calor, pero mucho viento, bien patagónico, verano patagónico. Vani, aprovecho para consultarte acerca de la vida de los compañeros y compañeras de Maquinando. Me comentaba fuera del micrófono que estaban con un montón de laburo. ¿Cómo viene la cosa? ¿Qué es lo que podemos llegar a contar acá a la comunidad de Los Coihues y la comunidad de Camino Abierto en general? Bueno, los chicos hoy están reocupados, están serigrafiando, están haciendo bolsas de tierra de mestizos, delantales también, bolsitas de pociones, que es de otra empresa, de una chica que hace cremas y un montón de cositas más re lindas. Y no, están a full los chicos, por suerte, trabajando mucho, y es un grupo bastante trabajador, parece que les está yendo muy bien este año. Bien, les mandamos un saludo grande desde acá. ¿Quiénes son? Dani, Felicitas, Gloria, Carmen. ¿De quién me estoy olvidando? Oriana. ¿Quién más tenemos de Maquinando? Mariana, ya la dijimos. Ellos son. Y así que bueno, les mandamos un saludo y que trabajen mucho por... Bien, perfecto, un saludo grande entonces de acá, de Los Coihues. A ver, estamos acá con Arnaldo, que se está armando un mate color a tono con su mochila, con rosa, color fucsia. Mirá qué mate que tenés, Arnaldo. No hace nada de hierba. Le falta la hierba, pero ahora le vamos a agregar. Antes calculo que nos vas a tocar algo. ¿Viniste armado con tu armónica? Sí, vine. Vine, pero ahí nomás, ¿eh? Ando ahí nomás de salud, no ando muy bien de salud. ¿Por qué, Arnaldo? Contanos. Ya estuve ayer que estuve en la salita, casi me quedo como el chavo. Sí, no me podía enderezar. Bueno, qué bueno que hayas mejorado, Arnaldo. Sí, pero ahí nomás, no estoy tan bien de salud. Todavía me falta de curarme, me van a operar de la vista porque tengo catarata. Así que, bueno, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Te parece que te ensilles el mate, te tomás unos mates y después pasás al estudio a tocar algún tema, algún acordeón, algunos sonidos con tu armónica? Sí, no hay problema. Paso. Bien, perfecto. Bueno, volvemos a estudios entonces. Volvemos y le damos el gusto a los Palmeras. ¿Qué te parece? Vamos con esa, casi bailamos por acá. Vamos. No hace falta que les diga que soy raza, por mi piel escapa el alma sabanera. Sangre y luto es el color de mi bandera, y a los negros yo los llevo aquí en el alma. Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón. Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro. Aea, yo soy sabalero. Aea, sabalero, sabalero. Aea, yo soy sabalero. Pobreza y el señor, con el cura, el judío y el pastor. Aunque me ganara el cielo por cambiarme de color, moriré llevando negro el corazón. Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro. Aea, yo soy sabalero. Radio Mariposa, presentamos la columna de Rosita, la voz de silencio. Y como bien ha dicho nuestro compañero que está aquí afuera por otro lado, nuestro amigo Tino, se viene la columna de Rosita en este momento en el aire de FM Los Coihue. Vamos a ver si yo hice bien todas las conexiones telefónicas, porque vio uno se va oxidando también con el tiempo de vacaciones. Vamos a ver si está Rosita del otro lado. ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo anda? Muy bien, mi nombre es Rosita Yanquinil, la voz del silencio. Les voy a leer un soneto que lo tengo hace mucho, cuando era jovencita. Muy, muy viejito está. Son de esas épocas lindas, ¿no? Ahora ya yo soy medio grandecita, pero no tanto, ¿eh? No tanto. Pero, ¡qué grande, Rosita! ¡Qué bueno que esté ahí del otro lado de la línea telefónica! Estábamos extrañando con Raúl tanta poesía y hoy nos visitan aquí varios compañeros y compañeras de Camina que lo están escuchando aquí desde afuera de la radio también. ¡Ah, buenísimo, buenísimo! Bueno, comienzo. Dele nomás. ¿Qué dice? Dice así. Si para recordar lo recordado debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido. Tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene desflorido vive de lo que tiene sepultado. Es de Francisco Luis Bernarde. Muy bueno, muy bueno. Por eso lo tenía guardado hace muchos años, lo tengo. Y no lo he pasado en hojas limpias por esas cosas, ¿no? Por eso que está medio viejito ya. Rosita, buen día. Raúl te saluda. Un beso muy grande, Raúl. ¿Cómo estás, Rosita? ¿Querés contarle a los oyentes de Radio La Mariposa cómo pasaste el fin de año y cómo arrancaste este 2022? Sí, la pasé bien en familia. Comimos, estuvimos entre nosotros nomás, porque ahora con lo de la pandemia no se juntan la gente, ¿vio? Bien. Entonces lo mismo pasó en Año Nuevo, comimos entre familia y nada especial, simplemente disfrutar ese momento de estar unidos, ¿no? ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas de este 2022? ¿Cuál fue tu deseo? Que bajen los precios, como dice el presidente. Muy bien. así dijo, ¿eh? Sí, no sí, sé. Sí, yo lo escuché. Buenísimo, sería buenísimo, porque están ahora las de valorización del peso no valen nada. Con 1.000 pesos no compras nada ahora. Habría que hacer extensivo al intendente de la ciudad que nos subió los impuestos, ¿viste? Pero seguimos y tenemos que comprar sí o sí las mercaderías, por ejemplo. Vamos a Puelche. Tal cual. Nos lleva a mi sobrino, que lo quiero tanto. Se llama Chufo. Mi sobrino tiene un tallercito enfrente de casa y él trabaja por solo. Y bueno, le va bien porque es buena gente, es cumplidor. Es el amor de mi vida. Es solterón, 35 años, y ahí está con nosotros. Qué bueno, a qué veces, bueno. A veces peleamos, me dice, no tía. Rosita, aprovechando que sí. Tenemos de visita a muchos usuarios de camino, ¿querés entablar un diálogo con ellos? Dale, porque nosotros tenemos un micrófono abierto. A ver si ahí afuera el pollo me está escuchando. Pollo, atento, sí, pollo. Sí, sí, fuerte y claro, y escuchando a Rosita también. ¿Cómo le va, Rosita? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ahora estoy bien. Qué bien, te decía fuera del micrófono que te escucho muy bien la garganta comparado con el otro día que te llamé. Sí, estaba muy mal. Había tomado mucha tierra, estaba hice un barrido al patio y me agarró mucho polvo. Eso es lo que me había pasado. ¿Eso en dónde, Rosita? Tenía coronavirus, ¿no? Pero por suerte me hizo bien y no pasó nada. ¿En la casa de Dinahuapi o en tu casa en el barrio Lera te sucedió eso? En Dinahuapi. Perfecto, perfecto. Muy lindo lo que leíste, Rosita. Acá lo escuchamos con los compañeros, con las compañeras, acá en FM Los Coihues. Acá Angie te mando un saludo grande. Gracias, gracias. A ver, Angie, ¿te quiere decir algo? A ver. Hola, Rosita. Hola, ¿quién habla? Angie, querida, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, contenta porque es cumpleaños de mi hijo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo dijiste? Sí, que es el cumpleaños de mi hijo. ¿El cumpleaños de tu hijo? Sí. ¿Cuánto cumplió? 17. ¿Qué tal? ¿Cómo pasan los años, no? Sí. ¿Se acuerda cuando lo llevaba a camino? Sí. Sí, me acuerdo. Era chiquitito. Sí. Felicitaciones por lo que escribiste. ¿Eh? Felicitaciones por lo que escribiste. Ah, muy lindo. Muy lindo. Rosita, quería aprovechar y te consultaba, ¿cuándo fue que escribiste esta poesía, este texto que recién narraste? No, es de Francisco Luis Bernárdez. Ah, perfecto, perfecto. Bien, bien. No es de tu autoría. Yo recojo algunos poemas y los guardo muy guardadito, pero siempre fue de jovencita nomás. Entonces voy sacando por ahí, busco donde lo dejé, y por ahí como a veces uno lo pone en un cuaderno nomás, tengo que tener una carpeta. Los míos sí lo tengo bien. Pero ya le digo que perdí mucho soneto, mucho. Pero no puedo conectarme con las personas que le presté los poemas, porque no tengo teléfono, no tengo nada. Y eso me pone triste, porque eso, eran muy lindos los poemas. Ahora estoy recopilando algunos buenos, lindos, que nos llena el alma. Y bueno, les leo. Bueno, ahí cuando vaya recopilando, cuando vaya encontrando o escribiendo, Rosita, acá sabe que los miércoles en Radio La Mariposa puede socializarlos y comentarlos al aire sin problema. Agradecidos vamos a estar. Gracias, le agradezco. Bueno, te mando un abrazo grande, Rosita. Gracias, saludo a mis compañeros que deben estar ahí y decirle que no voy por temor al coronavirus, ¿viste? Y además mi familia no me deja, entonces voy a buscar las pastillas y vuelvo. Y todavía con el foco que hubo nuevamente, ¿vio? Me asusta porque hay muchos infectados y eso me preocupa. Porque vivo con dos ancianos y son grandes, y hay que cuidarlos mucho, ¿vio? Claro. Entonces trato de no salir, de ponerme alcohol. No hay otra solución de que cuidarse nomás, porque no hay pastilla ni nada. Pero el temor ese a contagiarme es terrible, me pone mal. Usted está vacunada, ¿verdad, Rosita? ¿Con cuántas dosis? Tengo 3 dosis. Muy bien. Ahí fue con camino entonces a vacunarse el día que fueron todos o fue por su cuenta. ¿Eh? ¿Fue con todo el resto de camino a vacunarse o fuiste por tu cuenta? Fui por mi cuenta. Bien, perfecto. Bueno, Rosita, la saludamos desde acá y gracias por aportar, por ser parte del programa y nos vemos seguramente, nos escuchamos el miércoles que viene. Bien, buscaré otro más. Dale, muy un abrazo bueno. Grande, hasta luego. Gracias por conectarse y bueno, lo estoy esperando los miércoles que estaremos juntos por momento. Gracias a vos, Rosita, que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Pere, Rosita, no se me vaya que son las 12:21 del mediodía. Quiero saber aquí con Raúl, hasta la 1 estamos en el estudio, queremos saber qué va a haber de almuerzo en la casa de Rosita. Va a haber tallarines y generalmente yo le ayudo. Mi familia son jubilados, pero que han trabajado en Chao Chao, ¿no? Y entienden mucho de comida, de cualquier cosa le sale rico. Entonces, a veces cocina mi cuñado y a veces cocina la gorda, mi hermana. Le salen muy rico las comidas. Y entonces ahora van a hacer tallarines caseros. Tallarines casero a esta hora del mediodía. ¿Y qué tipo, con qué tuco, con qué salsa? Y cosa común nomás. Después le ponen no sé qué cosa, eso. Le inventan. Pero sale riquísimo. Qué bueno, Rosita. Tallarines blanco nomás, no ni verde, ni morrones, nada, blanco. Sí, sí. Qué bueno. Porque los morrones les hace mal. Ah, ¿y a usted le gustan con queso los tallarines, Rosita? A mí me encanta con queso, sí, sí. Formaggio. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Bueno, Raúl, ¿usted tiene algo ahí en la vianda? ¿O le mandamos la Rosita? ¿Le mandamos la vianda con una moto? Me trajeron una pepa de afuera. Una pepita. Una pepita. Qué bueno. Nosotros con suerte comemos una pepita, así que Rosita, que disfrute mucho los tallarines. Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, aquí estuvo entonces en el aire de Radio La Mariposa. ¿Quién estuvo leyendo poemas? ¿Quiere hacer el cierre usted? No, no. Hola, ¿qué tal? Bueno. Quería hablar si me iban a pasar el tema de evangélico, que no sé quién era el que le iba, Valeria, no sé cuánto era. Ah, mire, ha venido José, Rosita. Bueno, Rosita, le mandamos un abrazo grande. Un beso grande y nos escuchamos el miércoles. Perfecto, cuídese muchísimo. Y nos vamos ahora a la música que ha pedido aquí el amigo José. Estamos en vivo en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues. Nos vamos entonces. ¿Usted se acuerda, Raúl, de qué se trataba el tema? ¿Quién era? Lo tengo. Temo equivocarme el nombre, pero... Empieza con M... Marcela, y el apellido es de una fábrica de productos lácteos que había en la zona de Chascomús. Que Manterola. No es... Gándara. Ah, Marcela Gándara. Gándara. Bueno. Cuando usted iba por ahí para Mar del Plata, le regalaban, cuando iba de vacaciones, le regalaban productos en otra época, en La Serenísima y en Gándara. Qué buenas épocas, ¿eh? Yeah. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Hola, soy Mariano, compañero acá de Camino Abierto. Le quería mandar un saludo a todos los compañeros acá de Camino Abierto, que mañana la pasen re bien con el té. Y quería decir un tema de que se llama Gracias Mamá, de Néstor en Bloque. Gracias, chao. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Escuche, escuche, Raúl, que vamos a estar hablando con uno que anda dando vueltas por los escenarios, pero que aparte es compañero de camino. Escúchelo. Esto que estamos escuchando lo podés buscar en el canal del compañero con el que vamos a estar hablando ahora. Ojalá que nos cuente que anduvo por el valle, que anduvo por Roca, por esos lugares tocando. Anduvo tocando Carlos Francés, ¿es verdad, Carlos? ¿Anduvo tocando usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los compas de Camino Abierto y para toda la gente de Radio La Mariposa que está escuchando ahora en esta frecuencia. Sí, sí, eso fue hasta el año pasado, ¿viste? En noviembre y diciembre estuvimos haciendo un par de cositas en Roca, en Fisque Menuco. ¡Qué grande, Carlos! Y lo que estamos escuchando lo estamos sacando de su canal de YouTube. El tema se llama Entre Tanta Oscuridad y es grabado en vivo en el Andén ya hace unos años, Carlos. Yo tenía mucha menos cana, año 2017, lo que estoy poniendo al aire. Estábamos todos más jóvenes. Vos sabés que ahora hay una grabación de Roca, justamente de lo que hicimos ahora, que la podés también encontrar en el canal de YouTube. El tema se llama Gira y está grabado hace un par de meses. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Queríamos musicalizar para darle pie a la entrada, a la nota. Carlos, nos están visitando compañeros. En realidad no nos están visitando. Están aquí en la radio compañeros y compañeras de camino que están aquí afuera. Está Tino, está Angie, hay un montón de compañeros. No sé si los quiere saludar, Carlos. Sí, un saludo muy grande. Los vi en las fotos ahí en Chau Bicho, en el grupo de WhatsApp. Así que un abrazo grande para todas, todos, todes. Buenísimo. Bueno, Carlos, ¿se viene la edición 2022 del taller? Sí, sí, estamos reenganchando ahora después de algunas vicisitudes que nos han agarrado unos cuantos, ¿viste? Volviendo a empezar con el taller. Empezamos hoy a partir de las 2 de la tarde. Ya no solamente la idea es hacer un taller de guitarra, sino extendernos un poquito más a la parte vocal, o sea, en la parte de música, ¿viste? Y si podemos más adelante tratar de incorporar, hacer una especie de mangazo a la comunidad, aprovechando que estamos al aire, y hacer una pequeña campañita para conseguir un pequeño tecladito electrónico que nos vendría re bien. Ah, estaría bueno, ¿eh? Podemos empezar una campaña para difundir en los medios, ¿no? Para pedir un teclado para Camino Abierto. Claro, la idea es que no importa el tamaño del teclado, viste que hay tres tipos de teclados, o sea, en tamaño de teclas. Aún el más chiquitito nos serviría porque hay una escala que se utiliza, que no sé cuál es el nombre técnico, que utiliza, por ejemplo, todas las teclas blancas y que te permite jugar sobre una base, por ejemplo, de una guitarra y puedes hacer, qué sé yo, canción, rock, reggae. Es una experiencia que hice muchas veces con otros compañeros en la ruta, viste, de tocar en asentamientos con chicos que no tenían formación. Podemos aprovechar, Carlos, que la gente de Los Coihues nos está escuchando a través de la radio, así que algún vecino de Los Coihues que tenga uno de esos tecladitos chiquitos, que no importa que tenga 2, 3, 4, 5 octavas, no importa que tenga tantas teclas, que ya no lo esté usando porque tal vez algún hijo creció y ya no lo está usando, bueno, algún vecino de Los Coihues que tenga ganas y que le done un teclado para el taller de Carlos Francese, está bienvenido. Estamos aquí atrás de la Junta Vecinal. Buenísimo, y la idea es bueno que la entreguen, ya sea si alguien tiene esa posibilidad, vamos a estar re agradecidos, que acerque el tecladito a Radio La Mariposa, a ustedes, o si no a Enzo o a Juan Manuel o a Pato Blanco, es que, o sea, que alguno de ellos lo reciba directamente en Camino Abierto, en la calle Misiones 75. Así que nos vendría bárbaro porque nos permitiría ampliar el lenguaje expresivo de mucha gente, ¿no? Que tiene ganas de empezar a hacer algo y la guitarra es mucho más complicada y de pronto improvisar sobre las teclas blancas es mucho más fácil y mucho más creativo, o sea, es como un camino más cercano para empezar a hacer cosas. Buenísima. Carlos, ¿querés charlar con los que nos están visitando acá afuera? ¿Tenemos, sí, cómo no, no. Tenemos micrófono abierto, a ver si anda el pollo por ahí. Sí, anda, anda el pollo acá comiendo una galletita en este momento, pero anda, ¿cómo te va, Carlos? Me agarraste justo. ¡Chifle, pollo, chifle! No estoy para cantar, pero sí para conversar un ratito. ¿Cómo andas, Carlos? Hola, pollo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá en medio de una ronda con los amigos, como te estaban describiendo, de Camino Abierto, y escuchando el tema del teclado, a ver si podemos llegar a conseguir algo como para fortalecer ahí el taller. Sí, aparte que esté directamente para la institución, viste, porque yo creo que, viste, el teclado es como más amigable que la guitarra. La guitarra es complicada para sacar los sonidos y sería como una forma de llegar a un camino que no hemos recorrido todavía, viste. Bueno, sí, ojalá, ojalá se dé. Acá tengo a alguien que te quiere saludar. Carlos, mira, te lo paso. Hola, buen día. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, Emilio. Así que yo no te voy a tener en el taller porque me abandonaste. Te fuiste a viajar a Los Coihues, que está re lindo. Sí. Bueno, que lo pases re bien, Emilio. Gracias por el saludo. Re lindo volver a escucharte. Bueno, Carlos. Emilio contaba de que toca el zurdo ahí en la murga. Estaba contento, enganchado con eso. Sí, sí. Ayer los vi, los chicos estaban afuera trabajando para el desfile, ¿viste? Y bueno, ojalá que marche, pero bueno, le está metiendo toda la pila y toda la garra, así que yo creo que va a andar bien. Acá tengo a Angie que te quiere saludar también, a ver. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, Angie, ¿cómo estás? Contenta porque es el cumpleaños de mi hijo. ¡Uy, qué lindo! ¿De cuántos años cumple? 17. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, muy feliz cumpleaños para tu hijo, Angie, que lo pasen re bien. Bueno, gracias. Un beso. Un beso grande. Bueno, te dejamos un abrazo, Carlos, acá de los Coihues. Bueno, muchas gracias por el espacio y, bueno, como siempre, por hacer el aguante que ustedes hacen todo el año. Un abrazo grande para vos, pollo. Carlos, volvemos aquí al estudio ahora y te preguntamos para que nos recuerdes en qué día y horario, el día ya lo dijiste que es el día de hoy, pero en qué horario va a estar el taller de música ahí en camino. El taller va a estar todos los miércoles de 14 a 16 horas. Bueno. Y la idea por aquí más adelante, eso será discutido con la reunión del viernes, creo que es el viernes la reunión de camino con los futuristas. Y yo vivo algunos talleres, viste, por todos por el tema de los viajes y de los problemas personales que ya mencionamos, y la idea es verlos, y la idea sería hacer una especie de taller abierto llevando mi guitarra eléctrica y una pedalera, viste, para también mostrar cómo son los aparatos electrónicos. Tiene una pedalera nueva que tiene una batería, viste, y como para ampliar con una especie de taller extraordinario para que vean qué otras cosas se pueden hacer con los aparatos electrónicos, ¿no? Qué bueno, Carlos. Bueno, vamos después aquí con Raúl, vamos a armar un spot y lo vamos a estar haciendo girar por todas las radios comunitarias de aquí de Bariloche con esta campaña por el teclado para Camino Abierto, que está buenísimo, que arranque el año con nuevas propuestas ahí en camino. Ya están en marcha varios talleres, así que si viene el taller de música de Carlos Francese nomás. Che, muchísimas gracias por empujar, gracias por estar siempre, gracias a ustedes. Gracias a vos, Carlos, y nos vamos a despedir con Carlos Francese en vivo en Roca en diciembre del año 2021. La canción se llama Gira, es esa, ¿no? Sí. Perfecto. Qué rápido que funciona, es un mago, tiene seis dedos por mano, caballero. No, por favor. Carlos, gracias por la nota y que se llene el taller, Bueno, buenísimo. Muchas gracias. A vos. Exclusivo Radio La Mariposa. En vivo. Que ayer buscaba ya no está tan lejos. En las huellas quedan dibujados con mi canción y empezar de nuevo. Si al final seré tan solo de mí mismo, cariño, viaja para estar siempre conmigo. ¿qué tal? Mi nombre es José, quería pedir un tema de el romántico de Barón Rojo, si estás allí. Bueno, y espero que lo disfruten y les guste. Y bueno, estamos viendo la próxima semana. Hola, soy Tino, quiero pedir el tema de Gilda. Cualquiera. Hola, soy Angie, quería pedir el tema de Abel Pinto, La Llave. ¿Dedicado? Dedicado a mi hijo Juan Miguel. Yo soy Martínez Arnaldo, pido un tema de Los Mulcos. Es pura cumbia. Hola, ¿qué tal? Yo quería comentar respecto al trabajo que me gustaría lustrar botas en Neuquén o en Córdoba, que se ganan en Buenos Aires también, pero Buenos Aires es muy peligroso y en Neuquén y en Córdoba se gana mucha plata de lustrar botas. Los chicos se hacen la plata lustrando botas o zapatos y me gustaría, pero después que pase la pandemia, si Dios quiere que se vaya esta maldición del diablo que parece que fuera, que... Y bueno, y quizá ese es mi deseo, irme al valle a lustrar botas porque quiero ganar más plata de lo que gano en la pensión. José González. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa, 2944-784040. Nos quedan todavía como 12 minutos, no, un poco más, como 13, 14 minutos de aire. Raúl, si usted me dice, si me permite en realidad, puedo poner un chivo al aire que tiene que ver con todos y todas los que vivimos en esta comunidad y que utilizamos el transporte público. ¿Me deja? Claro que sí. Mire qué buen locutor, ¿eh? A ver. ¿Sabías que actualmente en Bariloche circula menos de 50 colectivos? Vecino, vecina, el viernes 4 de febrero a las 11 de la mañana nos juntamos en las escalinatas del municipio, en el Centro Cívico, para comunicar la respuesta del intendente Gustavo Genuso a nuestro pedido realizado el 21 de enero debido a las pésimas condiciones del servicio de colectivos. Sumate a esta movida. Convocan Multisectorial por el Transporte Público, Juntas Vecinales, Observatorio del Derecho a la Ciudad de Bariloche, Vecinos Movilizados por el Transporte Urbano de Pasajeros. El viernes 4 de febrero a las 11 de la mañana nos juntamos en el Centro Cívico en las escalinatas del municipio. Solo tu participación activa hará que tengamos un servicio de colectivos eficiente para todos los barrios. Para más información, búscanos en Facebook como Multisectorial por el Transporte Público Bariloche. Ay, me avisan, Raúl, que el locutor no vino y que, bueno, lo grabó otro, que justo pasaba por la puerta, que en realidad andaba vendiendo empanada y que le dijeron, ¿puede venir a grabar que faltó? Sí, señor, acá estoy. Bueno, es importante porque la gente, el común de la gente no lo sabía, o sea, tenía serias sospechas de que qué raro que no pasa el colectivo, hace rato que estoy esperando el colectivo y no pasa. Bueno, eso es lo que está pasando, han quitado frecuencias, han quitado colectivos, han puesto otros más viejitos. El otro día se rompió ahí enfrente de casa uno. Abajo toda la gente a hacer dedo. Entonces, bueno. Menos de la mitad de los colectivos están funcionando. Se le está exigiendo a los diferentes poderes, al Consejo Deliberante, que... Porque hay un contrato, mire, cortita. La letra chica. Hay un contrato que se ha actualizado solo con la anuencia del intendente Gustavo Genuso, cuando tendría que haber pasado por el Consejo Deliberante y por las comisiones como para decir si este contrato está bien, este contrato no está bien. Bueno, eso no está pasando. Qué raro, ¿eh? Eso no está pasando. Así no sé que si es raro. Está bueno que el viernes estemos todos y todas a las 11 de la mañana porque vio cómo son las cosas, ¿no? Parece que cuando se empieza a sentir ruido en las calles, ahí los funcionarios dicen, ¿qué está pasando? Claro. Ahí, entonces, no le gusta que quemen gomas en el Centro Cívico. Ahí está. No, así que 11 de la mañana en las escalinatas del municipio de Bariloche. Perfecto. Nos venimos aquí al piso, tenemos a Ange y tenemos a el propietario de la armónica donada que la está limpiando con unas ganas. Ah, claro, hay que limpiarla antes de tocarla. Muy bien. Ange, buen día. Buen día. ¿Cómo andamos? Ya sabemos que es el cumpleaños de tu hijo, ya le mandamos saludos. ¿Qué más quieres decir? Nada más. ¿Nada más? No. Ay, yo tengo ganas, Angie. ¿Puede ser el poema de vuelta? ¿El poema dedicado a tu hijo? Ah, está bueno eso. Ah, bueno. ¿Podrán los peces dejar su nido? ¿Podrá la ave puede dejar su nido? ¿Podrán los peces dejar el mar? Pero no verte, no hablarte, pero obligarte a que amas. Muy bien, muy bien. Los aplausos. Espere. Ahí está, aplauso. Mire. Muy bien. ¡Feliz cumpleaños! Grande. Bueno, dele Raúl nomás. Emilio, buen día. Emilio. Perdón, Arnaldo. Arnaldo. Compañera. Sí, bueno, acá voy a presentar a mi compañero. Muy bien. Que va a tocar una polca, una ranchera. ¿Un chamamé? Un chamamé y una cumbia. ¡Pua! ¿Qué tal? Vamos nomás. Bueno. Adelante. Pienso que va a salir clarito. Sí, sale clarito. Esto es en vivo. ¿Con qué seguimos, Arnaldo? Con el chamamé. Con el chamamé, pero con la armónica más chiquita. A ver. Qué bueno. Arnaldo, a la fiesta del chamamé de Corrientes, de Camino Abierto, a la fiesta del chamamé, a tocar con el Chango Espaciú, con Raúl Barbosa. ¿Qué le parece, Arnaldo? Está bien. Estaría bueno, ¿eh? Sí. Está bueno. Un acordeón me hace falta, ¿eh? Ahí va. Segundo mangazo en el programa. Estamos pidiendo para Camino Abierto, estamos pidiendo un teclado, estamos pidiendo un acordeón. ¿Seguimos con música, Arnaldo? Una cumbia. Opa. Thank you. ¡Qué bueno, qué bueno! La despedida de una ranchera. A ver. Muy bien. Yo tengo ganas de decirlo. Exclusivo, otro contenido más. Hoy tenemos un montón de exclusivo, sí, Radio señor. La Mariposa. Sí, señor, músicos en vivo en la radio. Qué grande. Gracias, Arnaldo. Bueno. Gracias, Arnaldo. Angie, por la visita. Muy bien. Y agradecemos también a Mario Cotto, recuerda, Arnaldo, que fue el que le trajo la armónica, el vecino de aquí de Los Coihue. Que lo vino a visitar el año, ya hace como un montonazo de tiempo. Muy lástima bien. Lástima que recaté una sola nomás, porque la otra estaban jodidas las teclitas adentro. Bueno. No tenían alivio. No tenía. Ah, bueno. Me quedó esta solita, ¿no? Perfecto, hay que cuidarla entonces. Bueno. ¿Qué le parece si nos vamos afuera y el pollo me parece que tiene unas últimas novedades? A ver, no, ahí afuera. Ya se fue. ¿Ya se fue el sí, pollo? Sí, ya se fue el pollo. ¿Se fue pollo usted o anda todavía por las veredas? Andamos por las veredas, pero esa. Andamos. Ajá, ahí estaba, Estamos acá en Ronda, escuchando la música y los acordes que nos trajo Arnaldo. Y bueno, resta saludar, estamos a minutos de las 13 horas. Sí, sí. Termina el programa de hoy, 2 de febrero, de Radio La Mariposa. Estaría bueno encontrar algunos deseos de este año nuevo de los usuarios que están afuera, a ver. Me gustó. A ver, le voy a transmitir la inquietud a Emilio. Emilio, ¿qué deseos tenemos para este año? ¿Qué deseos tenés para este 2022? Que sea todo armonía. Bien, me gustó. Muy bien. ¿Vos, José, algún deseo para este año que quieras compartir? Que sea todo paz y amor y que seamos todos, no usemos más el barbijo y que seamos todos felices y libres. Muy bien. Caramba, qué declaración de principio. Muy bien, José. ¿Algo para transmitir, para compartir, Fer? ¿Qué deseos tenemos para este año? Más concurrencia de usuarios a camino y que se incorporen más talleres. Bien, me gusta. Vamos por más. ¿Vane, algún deseo para compartir? No, que estemos todos como más unidos. Eso estaría muy bueno. Y me sumo al pedido de mi compañera Fer. Ok. Bueno, tenemos un montón de deseos, yo me adhiero a varios de los que estuvieron acá saliendo recién en esta ronda. Le pregunto a ustedes, ¿qué deseos tenemos para este programa 2022 de Radio La Mariposa? Fabi, Raúl. A ver, Fabi. Yo que arranque bien la biónica. Veo que voy a ir a, sí. A reemplazo. El 22. El 22 del 2 del 2, voy a tener ahí la pata biónica que se viene operación. Estoy medio... No pasa nada. ¿Un jabonardi? Sí, un poco jabonoso, pero bueno. No, pero a esta edad dicen que hay que... Quedar bien. Tengo, en inglés creo que se dice socaga, me parece, algo así. Va a quedar bien. Encima le van a poner la americana, así sí, que... Sí, mire, pero estoy un poco... Año que viene te vemos correr la carrera de Miguel, sin problema. Sí, seguramente. Sí, no, pero cuando uno es adulto no tiene que tener... No, tengo un cagado. No pasa nada. Bueno, ese deseo y que continúe este programa que está buenísimo, que es una verdadera alegría hacer este Radio de la Mariposa todos los miércoles a las 11 de la mañana. Me quitó de la boca el deseo. El deseo era ese también, claro. Ahora? El deseo era que Radio de la Mariposa dure para siempre. Ahí está. Ah, la pelota. Sí, estamos. No se anda con chiquitas. Angie tiene un deseo. A ver. Que seamos más unidos y que venga con mucha paz, alegría, proyectos y anhelo. Muy bien, Angie. Arnaldo, ¿algún deseo para este año? Y que seamos más en camino abierto. Eso. Y deseo que tengamos más talleres, que seamos más unidos. Y a todos los compañeros y los de la radio acá de los Coihue, que es la sabrosita. No, la mariposa, que los invitamos para que los vayan a ver la murga, así estamos todos más feliz para todos. Eso, el 28 de febrero todos a acompañar la murga de Camino Abierto. De Salto Alegría. Salto de Alegría. Muy bien. Mire, se han comunicado oyentes al 2944-784040. Saludos a los compas de La Mariposa, nos dice Alejandro Berné de aquí de la radio. Bien. Y después desde el barrio El Faldeo nos dice: me gusta mucho escuchar los miércoles Radio La Mariposa, siempre tienen buena onda. Les quería mandar muy feliz cumpleaños a la mamá que está tan contenta y emocionada, nos dice Miriam desde El Faldeo. Angie, mira el saludo que le han mandado. Qué grande. Gracias. Muy bien. Fabián, ¿qué le parece si para el cierre nos vamos acostumbrando a lo que va a venir en el carnaval? Usted tenía algo grabado, me parece. Sí, ¿algún deseo más afuera? ¿Algo más o ya cerró, Pollo? No, ya estamos todos, ¿eh? Todos ya hicieron el pedido de deseos para este año. Perfecto. Así que solo resta, siendo las 13:01, mandar un saludo y bueno, ahí ver cómo terminamos el programa, lo escuchamos atentamente. Le agradecemos a todos los usuarios de Camino Abierto que nos vinieron a visitar esta mañana y nos vamos, me parece, con algo que va a tener que ver con el carnaval. Alguien estuvo presente en el pre-carnaval, allí arriba en Beschet y la ruta 40, que se juntaron el sábado de la semana pasada. Sí, este sábado que pasó, el 26 arranca el carnaval, el 26 de febrero, el 28 va a estar la murga de Camino ahí en el carnaval, y como usted bien decía, el sábado, ahí en la zona de Beschi Ruta 40, fue el cumpleaños número 12 de la Negra Murguera, y ahí anduvimos con nuestro grabador dando vuelta, y vamos a ver, el sonido es el sonido de un grabador, pero está bueno para compartir y para empezar a calentar motores. Sí, con señor. El carnaval, ¿le parece? Sí, señor, sí, señor. Espero que salga esto, porque después de tanta piripipí, que salga lo que tiene que salir. Que tengan una excelente semana. El miércoles a la misma hora nos volvemos a encontrar aquí, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con una cancioncita de crítica. Y al que le guste, bien. Y al que no, también, che. Yeah.